Hoy me vais a permitir que el sermón lo diga delante de la imagen de la Virgen, cuya novena celebramos, para explicar pues diversos aspectos de esta imagen. Como bien sabéis, de las muchas imágenes que hay de la Virgen en esta iglesia, esta es mi favorita. Me gustan mucho las imágenes góticas de estilo medieval, como esta. Y lo primero que os explicaría es el niño que tiene en sus manos, tiene esa esfera. Esa esfera, llamada también pomum, simboliza dos cosas. Simboliza el mundo entero, el universo entero. Es curioso que ya en la Edad Media representaban el universo de forma circular, y el niño tiene en sus manos el mundo, para simbolizar que cuando le pedimos a Jesús, él tiene en sus manos todas las cosas. También puede simbolizar la manzana, en este caso de el árbol prohibido, que él la va a transformar en un fruto bueno, en él mismo. Él es el fruto del árbol de la vida. Tiene esos dos simbolismos. Después, en esta imagen de la Virgen, la corona, me gusta así sobria, mejor que las coronas barrocas llenas de 10.000 asuntos, este tipo de corona medieval es mi favorita. Se la ponemos a la Virgen porque ella es reina. Es auténticamente reina. Cada vez que estamos delante de la Virgen pidiéndole cosas, estamos delante de ella en verdad. Ella nos ve. Y os aseguro que si estuviéramos delante de los auténticos reyes de España, pues ellos no nos pueden solucionar todas las cosas. Pero ella sí que nos puede verdaderamente solucionar las cosas, incluso sin que nos demos cuenta. Después, el velo blanco con el que se suele tocar la cabeza de la Virgen representa su pureza, la blancura de su alma. Encima de los hombros se le suele poner un velo azul, el color de la Virgen María. Y es el color de la Virgen María, en mi opinión, porque el azul representa el cielo. Y lo que se está diciendo con esto es que la Virgen María, pues, es el cielo, en cierto modo, el cielo sobre la tierra, el cielo que estaba dentro de su alma. Aunque este manto, que tiene, tendríais que mirarlo más por el otro lado, estrellas, también puede significar el universo que es el manto de la Virgen María. Todo el inmenso universo de millones de años luz es simplemente un pequeño manto alrededor del tesoro más grande que hay en él, que es un alma, la de ella. Y después, en esta Virgen, pues tiene en sus manos un olivo. El olivo, recordad, que es el trozo de planta que llevó la paloma a el arca de Moisés. El olivo era el signo de que las aguas descendían. Ella, la Virgen María, aquí sosteniendo una ramita de olivo, representa pues a la paloma anunciándonos el momento en que las aguas del mal decrecerán y en la tierra resurgirá ese reino de los cielos. Este ramo de olivo nuevo que le han puesto este año tiene unas aceitunas. De estas olivas es de donde se saca el aceite con el que se consagra a los obispos, los altares y todo. Es el único elemento que sirve para consagrar, el aceite de olivo. Aceite de olivo que ya de por sí tiene muchas propiedades. Cuando está virgen, el aceite de olivo es muy medicinal para muchas cosas. Pues por eso Dios escogió en la Biblia este elemento para simbolizar no solo la medicina para el cuerpo, sino la medicina para el alma. Y ese árbol poco vistoso, humilde, que no tiene una gran fronda, que no tiene una gran altura, justamente ese árbol, que es como un profeta viejo, es el que produce este líquido tan maravilloso que es el aceite. Por eso esta imagen con la Virgen, perdón, con la corona, el niño Jesús, el universo en la mano del niño Jesús, este manto con estos dorados de oro, etcétera, es una imagen pues que es muy a propósito para rezar delante de ella. Y los ojos de la Virgen, cada uno puede imaginárselos del color que quiera. Yo pienso que debían ser azules, porque así lo dicen algunos místicos, y entonces en el color azul de los ojos de la Virgen se representa el cielo que ella está viendo, los ojos materiales que están viendo al mismísimo Dios. Y ese color azul es un poco como un trozo de cielo que se refleja en sus ojos. Así que cada uno de vosotros, cuando se ponga aquí, donde está estos días de la novena, o en esa capilla, a rezar delante, pues imaginaos que está aquí realmente la Virgen y vuestra oración saldrá de un modo natural, fácil, sin ningún tipo de distracción. Ojalá que todos nosotros, a lo largo de estos días, pues profundicemos en la Virgen como mediadora, como la que intercede por todas nuestras necesidades, problemas, etc. Ella, si le pedimos, ciertamente nos ayuda siempre. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a tenerla más presente en nuestros días.